que me hace feliz, oh feliz, oh feliz. Cada vez que te miro quiero decirte en lo mucho que pienso en ti, y deseo decirte todo lo que siento, lo que siento hoy por ti, y cuando estoy cerca de ti no sé qué decir. Y yo me enamoré de ti, de tus ojitos, baby. Y yo me enamoré de ti, de esa sonrisa que me hace feliz, oh feliz, oh feliz. Ya no puedo retener esto que siento, si no te digo siento que pierdo. Pues lo siento, es que te pienso, y este corazón por ti está latiendo, latiendo, latiendo. Es tu sonrisa la que me tiene enamorado, y son tus ojitos que me han cautivado. Eres la chica de mis versos, eres la musa que deseo sus besos, sus besos, sus besos. Desde lo más profundo de mi corazón, Won't you lie to my love, JLA.